está mil, porque estamos viviendo sobre, pisando sobre tierra santa, sobre tierra prometida. Estamos conquistando lo que Dios ha soñado durante tanto tiempo darnos. Levante la mano lo que siente lo mismo que yo. Yo tengo una alegría, tengo una ilusión, estoy tan expectante. Es como que la nube está tan llena de agua que de pronto en lo más mínimo se rompe y somos todos inundados. ¿Lo creen? Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, Señor. Hay tanta gratitud en nosotros por lo que tú estás haciendo en medio nuestro. Gracias, estás visitándonos a nivel individual, a nivel familiar, a nivel iglesia. Estás visitando esta ciudad, estás visitando esta nación, estás visitando este continente, Señor, y somos parte, y es un honor, es un honor. Hoy mi corazón anhela transmitirle a tu iglesia, Señor, lo que tú has puesto. Hoy quiero pedirte que tú alinees mi corazón al tuyo y yo pueda ser el canal a través del cual tú le hablas a tu iglesia, como lo has estado haciendo durante todos estos años hasta esta fecha, y lo seguirás haciendo. Señor, sujetamos a ti todo, todo lo sujetamos al gobierno de tu Espíritu Santo, y declaramos hoy que se cumplirá tu propósito completo y que nada se opondrá. Nada podrá detener que hoy nuestros oídos oigan lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia hoy, en el nombre y en la autoridad del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puedes sentarse si quieres aplaudir, puedes. Estamos de celebración. Cristo vive. Esa es la mejor noticia que pudimos oír y que podemos recordar cada mañana cuando nos levantamos. Cristo vive. Y si Cristo vive, yo también vivo. ¿Amén? ¿Lo creen? Si Cristo vive, yo no tengo por qué estar en cuevas, yo no tengo por qué estar esclavizada, yo no tengo por qué mirar hacia atrás el pasado, yo no tengo por qué seguir cargando bagajes que no sirven. Si Cristo vive, Él vive para mí, por mí y en mí. ¿Amén? Estoy feliz, estoy muy feliz de ver la obra de Dios. Les miro a cada uno. Les amo con todo mi corazón. Veo como Dios en este tiempo ha estado orándonos como iglesia. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de lo que Dios está haciendo, porque desde que empezó el año 2017, Dios empieza a hablarnos. Empezamos un tiempo de ayuno. El lema del ayuno era doble herencia, doble porción, doble unción. O sea, no lo que teníamos, el doble. No lo que soñábamos, el doble. No lo que esperábamos, el doble. Pero eso quiere decir que hay doble renuncia, doble muerte, doble obediencia. O sea, más allá de lo que podemos imaginar, ¿verdad? Yo estaba pensando esta semana y decía, ¿cómo eres, Señor? ¿Cómo vas esculpiendo nuestra vida? Y a veces no lo notamos, pero tú estás cincelando ahí y estás haciendo lo tuyo. Tan solamente como tú, el maestro perfecto, el arquitecto perfecto, el alfarero inigualable lo puede hacer. Porque luego, después del ayuno, salimos todos empoderados, salimos todos llenos, todos creyendo, todos pidiendo, sí, derrama la doble unción, derrama la doble herencia, derrama la doble porción. Todos teníamos las manos ahí abiertas, Señor, llénalas, aquí estamos, ¿verdad? ¿Les pasó a ustedes? Así salimos del ayuno. Y empieza febrero. Y me encantó porque febrero, el lema de febrero y de marzo y de lo que viene es caminando en espíritu, en el espíritu, en fe y en poder. ¿Amén? Esa es la carretera por la que Dios nos ha llamado a transitar en este año 2017. Esa es la plataforma que Dios pone para que nosotros caminemos en esas tres, con esas tres pilares fuertes en nuestra vida, sobre todo en el espíritu. Porque entonces caminaremos en fe y caminaremos en poder. ¿No se escuché? En fe y en poder. Cuando caminamos en el espíritu. ¿Amén? Y estaba pensando en todo eso. Luego empieza marzo. Marzo ha sido marzo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero Dios se ha metido con nosotros en marzo de una manera única, pastores. Porque empieza nuestro pastor predicando del Espíritu Santo. Nos recuerda que si tenemos al Espíritu Santo, ya no tenemos por qué andar a rastras o a ciegas. Nos recuerda que en el Espíritu Santo nosotros recibimos la capacidad de vencer, ya no, eso quiere decir que se acabó el tiempo de derrota, porque nos están diciendo que en él hay victoria, ¿verdad? Y entonces él empieza, nuestro pastor empieza a enseñarnos y a recordarnos que ya la tentación no tiene autoridad sobre nosotros, porque está ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y en quién estamos nosotros? En el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en nosotros. O sea que ya no somos gente golpeada por la tentación, porque ya se nos entregó una herramienta, un arma, una verdad poderosa que nos ayuda a frenar ante la tentación y decir no más, ¿verdad? Pero luego viene nuestra pastora. Y Dios usa a nuestra pastora para empezar a abrir el corazón aquí de todo. Y les digo que sé de primera mano, primero porque me pasó a mí, segundo porque sé que ha pasado. Dios empezó a hacer cirugía y el corazón empieza a ser tocado a niveles muy profundos. Y Dios empieza a hablar del corazón que realmente le hace feliz a Él, el corazón que le agrada. Y entonces empieza a meterse con nosotros. ¿Han sentido eso? ¿Se han dado cuenta? Aquí yo sé muy bien que hay mucha gente que mientras Dios hablaba, el corazón se rompía. Y había lágrimas de arrepentimiento que brotaba. Había una necesidad de salir corriendo del estado en el que estábamos y meternos en el estado al que Dios nos estaba llamando. ¿Les pasó? A mí me pasó. Yo vi mi corazón como en un espejo y dije, no más, no más, Señor, no más. Ya me has hablado, me has enseñado, me has instruido y ahora quiero hacer lo que tú esperas que yo haga. Y quiero deciros a las personas que hoy nos visitan, que además de que son muy, muy, pero muy bienvenidas y que damos gracias a Dios por vuestras vidas, porque están aquí, quiero deciros que no es casualidad que estés aquí. No es casualidad, esto hay un propósito, el propósito por el cual ustedes nacen es que ustedes sepan que la vida les fue dada para caminarla con Dios. Que el mejor regalo que ustedes pueden tener es caminar nuestra vida con Dios. Y hoy son invitados a eso. Y comparando con el proceso que nuestra iglesia ha estado llevando, me lleva el Señor a pensar en Esdras, la época de Esdras. Y vamos a hacer aquí, repitiendo otra vez, una comparativa. Porque amor fraternal está en un punto de la historia, Esdras estaba en otro punto de la historia, y Esdras era un sacerdote y escriba, apasionado por Dios, estaba enamorado de Dios, amaba la ley, estudiaba la ley, se alimentaba, se nutría de la ley y estaba determinado a enseñar la ley. Hoy hemos estado, en el último tiempo de oración llevando a entender que era para nosotros y a través nuestro. Eso Esdras lo había entendido. Y en el escenario en el que estaba viviendo Esdras, Esdras vivía según su identidad, que dice que era sacerdote, ¿verdad? Estaba fuera, pero él seguía siendo, él seguía manteniendo la esencia del sacerdocio en su propia vida. ¿Nosotros qué somos? Sacerdotes. ¿Nosotros qué somos? Sacerdotes, lo dice la palabra. ¿Qué somos? Sacerdotes. Entonces esa es nuestra esencia. Nosotros le ofrecemos a Dios un sacerdocio y debe ser un sacerdocio santo. Y estaba pensando y leyendo la palabra y encontré, como dije, similitudes. Y quiero invitaros a ver en Nehemías, capítulo 8. Amor fraternal, en todos los procesos que ha estado viviendo a lo largo de esos 15 años, Dios ha estado enseñándonos a ser una iglesia apasionada por la palabra. Una iglesia que encontró placer al vivir sus vidas en la palabra, al alimentarse de la palabra. Dios está formando a nuestros niños para ser niños de la palabra. Dios está tocando a nuestros jóvenes y adolescentes para llevarlos a ser jóvenes y adolescentes empapados de la palabra. Dios está confrontando y llamando a los hombres de esta iglesia para que se encuentren con la palabra, a las mujeres. Aquí todos hemos sido convocados, aquí nadie se quedó fuera. Y los nuevos también son invitados a acercarse a la palabra, a exponer el corazón frente a la voz de Dios a través de la palabra. Entonces decía que veamos Esdras capítulo 8, perdón, Nehemías, es que como les estoy hablando de Esdras, y al final cada uno hoy, creo que usted lo mencionó, pastor, en la oración inicial, uno se ocupó de la reconstrucción de la parte espiritual del pueblo cuando vuelve de la cautividad, y el otro se ocupa de la parte práctica, ¿no? De reconstruir el muro. Entonces, ahí está el kit de la cuestión. Y entonces, veamos a ver. Y se juntó, dice el capítulo 1, perdón, el capítulo 8, verso 1, dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿No les resulta familiar? O sea, Dios usando a un hombre a través de la palabra, convocando a hombres, mujeres y a todos los que podían entender, quiere decir desde los niños en adelante que podían entender. ¿No hemos estado nosotros expuestos así durante todo este tiempo a la palabra? ¿No ha estado Dios llamando a través de nuestros pastores y en otros puntos de reunión, a través de nuestros hermanos? ¿No nos ha estado invitando a exponernos a la palabra? A mí me resulta familiar ese escenario. ¿A ustedes no? ¿Sí? El versículo 3 dice: y leyó Esdras en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia, otra vez menciona, de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ah, o sea, en ese momento no había distracción, no había gente moviéndose, no había gente yendo al aseo, no había gente durmiéndose. No, en ese momento era tal la necesidad de recuperar la voz de Dios en sus propias vidas, era tan importante para ellos oír lo que Dios tenía para decir, que estaban todos, ¿cómo dice? Atentos, estaban todos atentos. Vamos a ver, en versículo 5, dice: y abrió Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. El verso 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendieron la lectura. Y el verso 9, vamos abajo, dice: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Yo he nombrado a Esdras como el precursor de un avivamiento que se origina a través de la palabra. Él estaba exponiendo la ley, los estatutos, los mandamientos que Dios le había dado al pueblo, y de los que el pueblo se había alejado, y por eso había tenido que ir al Egipto. Y vuelve y Esdras dice: bueno, las normas no han cambiado, siguen siendo la misma. Lo que pasa es que ustedes pues se olvidaron, pero el secreto está de volver a la ley, a la norma, al modelo que Dios les había dado. Y cuando el pueblo se ve cómo se estaba portando, lloraba, porque eso les produjo arrepentimiento. ¿No les ha parecido familiar esto? Otra vez lo pregunto, para mí ha sido tan familiar a través de las últimas prédicas, cuando Dios expone nuestro corazón y nosotros, no me había dado cuenta cómo llegué a ese estado, no había notado cómo me fui distanciando, personas que hemos sentido como, no voy a ir más contra el llamado de Dios en mi vida, ¿verdad? Que muchos lo están viviendo a esto, muchos están en este escenario. Luego, quiero invitaros en Esdras capítulo 9, porque vamos haciendo una secuencia de los pasos para llegar a donde quiero invitaros a ir. En el capítulo 9, verso 1 y 2, dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno. Nosotros empezamos el año ayunando, y además somos una iglesia que entiende que debe vivir una vida de ayuno, ¿verdad? No somos una iglesia que está esperando que nos convoquen a ayunar, sino que hemos entendido que nuestra vida con Dios involucra también tener una vida de ayuno, ¿verdad? Y si no, pues toca empezar a tener una vida de ayuno. En ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, eso habla de arrepentimiento, de quebrantamiento. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto de pie, verso 3, en su lugar, leyeron el libro de la ley que Jehová su Dios, la cuarta parte del día, o sea, les gustaba tanto estar expuestos a la palabra, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Y luego quiero invitarlos por último al capítulo 10, 28 y 29. La secuencia es: Esdras, el pueblo vuelve del exilio. Esdras se entera que hay mucha mezcla, hay mucha cosa que no está bien delante de Dios. Trae el libro de la ley, les habla de la ley, les recuerda los estatutos y los mandamientos, y el pueblo empieza a ser quebrantado y empiezan a decidir volverse a Dios. Entonces, en el capítulo 10, verso 28 y 29, vamos a ver. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, nadie quedó fuera, y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra, de las tierras a la ley de Dios, es decir, los que habían salido de la vida de mezcla y se habían comprometido a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, quiere decir el que pudo distinguir lo que estaba haciendo, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar, hicieron pacto, que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Esa es la culminación de ese pueblo, el pueblo en ese momento. Vuelvo a repetir la secuencia: Esdras predica la palabra, les habla de la palabra, el pueblo se ve cómo está su condición delante de Dios, se vuelven a Dios y hacen pacto. ¿Quedó claro eso, verdad? Ellos hacen un pacto, un compromiso. ¿Quiénes? Los hombres, las mujeres, los niños. Eso me recuerda cuando Nehemías construyó el templo, y los hombres, mujeres también estaban involucrados. Esto nos habla que aquí todos estamos convocados a este escenario. Quiero traer un poquito en esa comparativa que estamos haciendo, que nosotros también somos llamados a encabezar los avivamientos que Dios quiere producir en nuestra propia vida. Dios está esperando que nosotros digamos sí, Dios está esperando que nosotros aceptemos el llamado, porque a través nuestro y en mi propia vida, cuando decido salir de la cautividad, yo me transformo en una plataforma de avivamiento. El avivamiento viene y toca mi vida. Dios viene y sacude mi vida, transforma mi vida, pero de mí empieza a fluir su avivamiento a otras personas. ¿Lo creen? ¿Entienden lo que quiero transmitirles en esta mañana? Entonces, he pensado tanto en esto, y de verdad que mientras lo preparaba decía: Señor, yo quiero ser ese catalizador de tu obra en mi casa, con mi marido, con mis hijas, con los que están en ti, con las que aún no vienen, pero vendrán. Y yo pensaba en cada uno de ustedes, pensaba en todas esas madres que por años están orando para que Dios alcance a vuestros hijos. ¿Cuántas hay aquí? ¿Cuántas mujeres hay aquí que están orando por vuestros hijos? Somos muchas las que hace muchos años estamos creyendo que hay poder en la oración, en que el deseo de Dios es alcanzar nuestra descendencia, y esto es así. Y no se han cansado, han sido fieles en la oración. Y quiero decirles, viene el tiempo en el que tú serás la plataforma de avivamiento en tu propia casa. Lo que pasa es que te toca a ti ser como Esdras, el sacerdote que se levanta y ama tanto la palabra, que hace todo lo que Dios le pide, y tú serás el canal que Dios usará. Lo que pasa es que tú también tendrás que hacer los mismos procesos, que es lo que Dios nos ha estado trayendo todo este último tiempo, de renuncia y rendición para alcanzar a tus hijos. Pensaba en las esposas que están orando hace muchos años para que Dios visite a sus esposos. ¿Cuántas mujeres hay así hoy aquí? Estamos orando para que nuestros esposos se encuentren con Dios. Y entonces el matrimonio florezca y la casa florezca y ya no haya vacíos, ¿verdad? Mujeres, yo quiero decirles, Dios lo hará. Dios lo hará. Y está más cerca hoy que nunca, yo creo. Yo creo que estamos tan cerca del cumplimiento de promesas que si hasta hoy hemos permanecido, de ahora en adelante con más fuerza, con más determinación, con más empuje, con decididas a pagar los precios que hagan falta. ¿Amén? Pensaba en las abuelas que tienen nietos y que la mamá o el papá de esos nietos no son cristianos. Y yo decía, Señor, levántanos para ir por esa gente, por esa descendencia y traerla a tus pies y que todos podamos ver el cumplimiento de promesas. También estaba pensando en la comparativa y decía, necesitamos porque cuando él sale con el pueblo cree que va a ser restaurado a su nación y, bueno, y a sus casas y a su tierra y termina todo ahí. Y me gustó, no sé si fue tú, pastora, cuando oraste o Ale, no recuerdo bien, que nos llevó a entender que necesitábamos ir a una dimensión mayor y entender que Dios quería operar a niveles diferentes. Es verdad que el pueblo sería restaurado y volvía a casa, pero el llamado de Dios iba más allá. El llamado de Dios iba a la restauración de la comunión, a la restauración profunda de la relación. Y Dios es verdad que nos dará respuestas, pero su llamado es mucho mayor para nuestra vida. Y entonces necesitamos estar listos, listos. Yo he titulado este mensaje, echa el programa a vuelo, porque estamos listos. Y cuando lo preparaba tenía esa sensación de cuando uno sube al avión y dice, ya dejé mi equipaje, ya embarqué, ya pagué el pasaje, ya me senté, me puse el cinturón, escuché las indicaciones, respiré hondo y dije, venga, vamos. Tengo esa sensación, amados hermanos. Estamos listos para lo que viene. Si te has subido a alguna maleta que te hace un peso inútil, suéltala hoy, por favor. Si sigues arrastrando después de tantas palabras claras de Dios en este tiempo, desde que empezó el año sobre todo, y estás arrastrando algún bagaje que puede robarte el gusto y el placer de viajar cómodo, suéltalo, no lo traigas contigo, porque empieza, despegamos. Tengo esa sensación de despegamos, la iglesia despega, los jóvenes por fin despegan, los niños por fin despegan, los matrimonios están despegando, vamos al nivel al que Dios nos ha estado preparando y que hemos estado orando y hemos estado anhelando ese tiempo y ya estamos en él. Amén. Y necesitamos estar listos porque Dios traerá mucha gente. Dios traerá muchas familias, muchos matrimonios, muchos niños, muchos adolescentes rotos y Dios te usará a ti para la restauración de sus vidas. He llamado a Esdras, el hombre de la E, si queréis apuntar, sería muy bueno porque tú eres llamado a ser un hombre y una mujer de la E, que quiere decir la esperanza de una restauración, de una transformación. He llamado a Esdras, el hombre de la R, apúntalo, pon tu nombre, soy llamado a ser un hombre, una mujer de la R, de la restauración, un hombre, una mujer de reformas, voy a cambiar. Dios cuando trae tiempos de reformas es porque Él modifica, porque Él cambia, porque Él transforma, tú eres llamado a permanecer en ese tiempo de reforma. Aquí estamos reformando, aquí está, ese es el mejor ejemplo, se ha quitado lo que ya no se usará y se está poniendo una plataforma de lo que quedará establecido, ¿vale? De lo que nos permitirá funcionar de otra manera. Eso es lo que Dios produce en nuestra vida, quita lo que ya no sirve y pone lo que va a servir. Hombres y mujeres de reforma, donde trabajarán en sus casas para también producir la reforma. Y aquí viene la parte que más me gusta y es hombres y mujeres de avivamiento. Eso somos, eso fue Esdras, eso eres tú. Eso soy yo, esos son los jóvenes, esos son nuestros niños, gente de avivamiento. Quiero hablaros del avivamiento. Tengo un pequeño vídeo que le pedí a Nico que lo preparara, porque quiero que entendamos lo que Dios está gestando. ¿Lo tienes? El avivamiento no es algo bíblico. Se cree en el avivamiento porque es histórico. Dios lo ha hecho en la historia. Como es comunal, cambia a las comunidades. Y como es práctico, cambia a la gente, renueva a la gente. Y como es espiritual, cambia a todo el pueblo espiritual, eliminando el pecado y el crimen. Por supuesto que es lógico que todo esto suceda. Puesto que el avivamiento es histórico, hay lecciones, hay principios, hay verdades para ser recordados. La transformación social a nivel regional es un sueño, pero no es una aberración. Como lo revela la historia, ocurrirá cuando quiera y donde quiera que se le dé espacio al Espíritu de Dios. Al igual que el Ártico, las lejanas épides de Escocia resuenan con historias de lo sobrenatural. Y al igual que en el lejano norte, esta armada rocosa que azotada por el viento parece un lugar poco probable para ser visitada por Dios. Sin embargo, los cielos se han proyectado sobre esta antigua tierra con una iluminación sorprendente. Estas visitaciones han sido llamadas avivamientos, pero son diferentes a cualquiera que alguno de nosotros haya experimentado. Los anales de la historia registran reuniones de 9.000 personas, pero eso es difícil de asimilar que solo había 12.000 habitantes en la isla. En 1949, la presencia de Dios descendió una vez más, esta vez en la parroquia de Barbas. El alivio era plenamente necesario, pero no llegó fácilmente. El orgullo religioso y el legalismo habían creado divisiones profundas dentro de la iglesia. Algunos clérigos se negaban a creer que Dios pudiera hacer un trabajo grande y que él mismo no comenzara con ellos. Cuando el alivio llegó, ellos se opusieron amargamente a él. Hubo enorme oposición de parte de la denominación más grande de la isla. Marie Beckham era una adolescente cuando se inició el avivamiento, pero todavía puede recordar la frescura espiritual que lo precedió. La temperatura espiritual en la isla antes del avivamiento era religiosa, pero ciertamente no animada. Era un invierno espiritual. No todos estaban dispuestos a aceptarlo. El avivamiento es algo que, cuando se ha experimentado, siempre se quiere meterlo. Donald John Smith, piadoso asistente del almacén y convertido durante la época del avivamiento, recuerda cómo los intercesores del lugar comenzaron a trabajar. Las personas oraban todo el tiempo por este avivamiento. Oraban en los graneros. Se escuchaba la oración. Entre los más fervientes de estos guerreros de la oración se encontraban dos hermanas de mayor edad. Una de ellas casi ciega. Oraban varias veces a la semana por el avivamiento con frecuencia tarde en la noche. Estaban absortas con la promesa de Isaías 44. Porque yo derramaré agua sobre la sequedad y río sobre la tierra árida. Una de ellas no podía salir de casa y se encontraba en su lecho. Yo solía leer la Biblia y solía orar con ellas y se sentía la presencia del Señor. Ellas conocían a su Señor. Retados por la fe de estas piadosas mujeres, 7 líderes de la iglesia se reunieron para orar en un granero cercano. Durante meses le rogaron a Dios que alimentara un apetito mayor por su presencia. Ese fue el momento que definió los comienzos del avivamiento. Era a mediados del año 1949. A medida que los ancianos continuaban su trabajo en el granero, comenzaron a percatarse de luces en graneros y granjas cercanas encendidas hasta tarde en la noche. Algunas nunca se apagaban. El apetito de las personas por Dios había superado su deseo de dormir. Los ancianos se dieron cuenta que sus oraciones habían sido respondidas. Era una comunidad que oraba. Sus rostros con lágrimas. Había tal expectativa, tanto deseo. Sus oraciones eran de penuria, oraciones de dolor. Tanto anhelo que Dios viniera. Y Dios respondió. Sí. Y Dios respondió. Y quería compartirles eso porque creo que nuestro corazón está en un punto así. O sea, hay tanto anhelo de Dios en nuestra vida. Hay tanto clamor en nuestro corazón por una sola palabra que nos caracteriza y debería convocarnos a todos, es visítanos, por favor, a un nivel mayor. Haz lo que has soñado hacer en nuestra vida. Alcanza a nuestra familia, ese es nuestro clamor. Pero yo estaba mirando este video y decía, ¿dónde radicó el origen de ese despertar? En tiempos de búsqueda personal con Dios. La palabra dice que lo que tú, que te vea, que, vamos a ver, la palabra dice que cuando tú estás en lo secreto, Él te ve y te recompensa en público. ¿Qué quiere decir eso hoy para nosotros? En este punto de la historia de amor fraternal, clama en lo secreto, en tu casa, a todas horas, búscale. Decía en el vídeo que a veces las luces se quedaban encendidas toda la noche porque la gente no quería dormir, quería estar en su presencia. Deja que el Espíritu Santo en este tiempo nos lleve a ese umbral donde busquemos tanto su presencia que Él se desate sobre nosotros. Hay una parte con la que cerró esa parte del vídeo que dice, ellos buscaron, Jehová visitó. ¿Tú crees que Dios no va a seguir visitándonos si no le seguimos buscando? ¿Tú acaso podemos pensar que si yo no le busco, Él no va a responder? Recuerdo que iba caminando hacia el colegio de mi hija y tenía yo un problema y dije, Señor, no me dejes. Y Él dijo, ¿todavía crees que te voy a dejar con todo lo que he caminado a tu lado? ¿Todavía me dices y piensas que te puedo llegar a dejar sola? ¿Cuántas veces Dios nos ha marcado a nosotros su fidelidad y su respuesta y aún seguimos como dudando? Y el llamado de Dios hoy es, sé plataforma de mi avivamiento, créeme a niveles mayores, búscame como nunca me has buscado, ayuna todas las veces que yo te pida, porque recuerden que el ayuno sensibiliza nuestra vida a su voz. Rinde todo lo que te he estado pidiendo a lo largo de ese tiempo que rindas, y yo te visitaré, y yo visitaré tu casa, y yo visitaré tu matrimonio, yo visitaré a tus hijos, yo visitaré a tu descendencia, pero ven tú. Ese es el llamado. ¿Lo entiende, iglesia? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes hoy? Y hay algo más, y con esto yo quiero terminar, es permanece en ese lugar. No es que vengas, veas respuestas y te vayas. No, es haz tu hábitat. Que el avivamiento, que significa el despertar, el hambre, la sed de Dios, sea tu hábitat natural, permanece ahí. No perdamos lo que Dios nos está dando como iglesia, ni lo que nos va a entregar a partir de ahora como iglesia. Yo quiero que apuntes, por favor, los tres puntos importantes para que te quede allí en tus notas. El llamado de Dios hoy es a permanecer, a no apartarnos. Estaba leyendo en 1 de Pedro 1:17, dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Necesitamos que mientras somos esa plataforma de avivamiento, nos guardemos en santidad para no perder, como dice Josué, no te apartes, ni a derecha, ni a izquierda, como el Señor le dijo, no te alejes, no te desvíes, ve por la vía que te marqué. Y hoy el Señor nos dice, camina por favor en esos principios, en esos pilares, camina en el Espíritu, no te apartes, camina en la palabra, no te apartes, y verás, y veremos. Amén. Quiero invitarte también, puedes si quieres meditar en el punto en el que estás tú. Estaba pensando mucho en la ciudad, en aquí en la colonia, estaba pensando en San Vicente, estaba pensando en Alicante, en las cosas que se están viviendo, estaba pensando en las instituciones que no tienen a Dios, pero que se están levantando para decir basta esto, basta aquello, no contaminen más la mente de nuestros hijos. No digan más a lo malo bueno, por favor, y ellos no tienen a Dios, y estaba pensando en nosotros y decía qué importante es. Hay una de las chicas en mis mejores años que tiene una carga muy fuerte por la colonia, por todo lo que se vive allí, y yo decía, Señor, nosotros somos esa llama que va a ir a ese lugar y va a encender ese lugar. Estaba pensando en todas las actividades evangelísticas que se están haciendo, y entonces pensaba yo, Señor, haz lo que tienes que hacer. La próxima peli, todos tenemos que estar involucrados, todos debemos traer a alguien, todos debemos unirnos. Eso es un llamado a lo eterno. ¿Lo entienden así? Quiero invitarte, iglesia, yo he concluido lo que quería compartirte. Creo que no era necesario abordar en cosas de las que Dios nos ha estado hablando, pero sí quiero dejarte claro que estamos listos para despegar y que, por lo tanto, asumamos y aceptemos la honorable invitación. ¿Quiénes quieren ser parte de ese vuelo? Bueno. Porque ya estamos. Y hemos sido llamados por nombre propio, si figuramos en la lista. No nos quedemos fuera de lo que Dios está desatando. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos en pie. ¿Será que cerramos nuestros ojos para meditar un momento en el que hemos escuchado la palabra? ¿Qué tal si piensas en lo que Dios está hablando hoy a ti? En lo que implica esta palabra para tu vida. Quizás tú estás diciendo, o has dicho en medio de la palabra, has pensado, Señor, yo quiero ser parte de esto, pero tengo esta situación. Pero si esperamos a que todo esté perfecto, quizás nunca podremos ser parte de esos propósitos grandes que tiene Dios. Y reitero el mensaje que creo que Dios quería transmitirnos en esta mañana, y es: yo te he dado el poder para que tú venzas tus batallas interiores. Yo te he dado el poder para que tú venzas cualquier situación que tengas en tu vida que te está frenando. Yo te he dado el poder para que tú venzas la batalla de tu mente. Yo te he dado mi poder y mi fuerza. Y tendrás victoria. Pero debes seguir caminando. Sal de la cueva, como le dijo Dios a Elías. Sal de la cueva, porque yo te estoy llamando a estar en el monte, en mi presencia. Porque te estoy llamando a cumplir más misiones. Piensa un momento más. ¿A qué te está llamando Dios? ¿Qué implica esto con tu vida? Y si estás decidido a decirle sí a Dios, entonces levanta tus manos y con todo el corazón digámosle sí, Señor. Aquí estamos. Dios, aquí está mi vida. Personalmente aquí estoy yo. Aquí está mi vida para que tú me uses. Aquí está mi vida para que tú hagas lo que quieres. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? Que hable de ti. Aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Yo quiero ser una plataforma para que haya un avivamiento en mi familia. Yo quiero ser una plataforma para que haya un avivamiento en esta nación, en esta tierra, en esta ciudad. Yo quiero brillar con tu luz donde estoy, en mi trabajo. Yo quiero brillar con tu luz en todo lugar donde tú me pongas, Señor. Ahí quiero estar. Y Señor, hoy como iglesia clamamos por un avivamiento. Espíritu Santo, pero por un clamor en nuestro corazón, un clamor intenso, un anhelo ferviente. Señor, trae un avivamiento a esta tierra. Que empieza por nuestras vidas, empieza por nuestra iglesia. Aquí estamos, Señor. Aquí están nuestras vidas. duelo, hoy decidimos hacerlo y olvidar y dejar atrás o dejar en tus manos nuestros procesos y lo que tú estás haciendo y ver más allá y ver a tus propósitos y tus sueños cumpliéndose a través de nuestras vidas. Y hoy creemos que tú establecerás tu reino en esta ciudad. Y oramos por Alicante y bendecimos esta tierra, toda la provincia, la bendecimos. Y declaramos que es tierra de avivamiento. Y declaramos que tú traerás tu gloria sobre esta tierra y que lo veremos. Porque hoy nos levantamos no solo para clamar, sino para obedecerte. Nos levantamos para obedecerte, para hacer tu voluntad. Y que tú nos uses en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, porque lo veremos. Gracias, Señor, porque lo veremos. Veremos tu gloria en esta tierra. Y te decimos que aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí están nuestras vidas. Yeah.